desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must a cannonball fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom reign. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring. ¿Cuántas montañas podrán existir antes que se hundan al mar? ¿Cuántos años pueden algunos vivir hasta que les den la libertad? ¿Cuántas veces un hombre puede ignorar, pretendiendo que no puede ver, soplando en el viento? La respuesta está soplando en el viento. Está. Tengo un sueño, dijo Luther King, un sueño de igualdad y justicia que aún no se materializa para las minorías raciales. No puedo decir que el sueño se ha hecho realidad. Todavía seguimos soñando, pero escuchamos lo que él dijo, que era su sueño y todavía hay mucho por hacer para alcanzarlo. Sobre todo porque las demandas por mejoras salariales y libertades civiles están vigentes. También las de inclusión para quienes llegaron a este país en busca de nuevas oportunidades. Hay que lograr que en este país haya una igualdad, no solamente para la gente de color, sino para los hispanos también. Nosotros tenemos que, somos mayoría dentro de la minoría. Están haciendo trabajar a la gente sin beneficios, sin derechos. Son una gente que no existe realmente. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? ¿Cuántos oídos necesita un hombre tener para escuchar la gente llorar? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? Soplando en el viento, la respuesta está soplando en el viento. Está. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. El 28 de agosto de 1963, Martin Luther King pronuncia en Washington su célebre discurso Yo tengo un sueño. Comenzaba diciendo: Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy, en la que quedará como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. Hace 100 años, un gran americano, cuya sombra simbólica nos cobija, firmó la proclama de emancipación. Este importante decreto se convirtió en un gran faro de esperanza para millones de esclavos negros que fueron cocinados en las llamas de la injusticia. Llegó como un amanecer de alegría para terminar la larga noche del cautiverio. Pero 100 años después debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro aún no es libre. 100 años después, la vida del negro es todavía minada por los grilletes de la discriminación. 100 años después, el negro vive en una solitaria isla de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad estadounidense y se encuentra a sí mismo exiliado en su propia tierra. Así, recordando un momento significativo de la lucha por la igualdad y las libertades en Estados Unidos, comenzamos el recorrido a las fuentes informativas de nuestra América del día viernes 28 de agosto de 2020. Uruguay. En entrevista al sociólogo estadounidense James Petras, CX36 analiza la situación que viene desarrollándose en Estados Unidos, tanto la preelectoral como las convulsiones sociales provocadas por la estructura supremacista y racista blanca, en donde la policía tiene derecho a matar y los gobernantes no han hecho nada para cambiar esa estructura. Profesor James Petras, desde una soleada Montevideo, le estamos saludando, comenzando una nueva semana con usted. ¿Qué tal? Está igual aquí, con mucho sol, 23 grados, simpático. Bien, bien, estamos bastante parecidos entonces. Arrancamos mirando hacia Estados Unidos, profesor Petras. Comienza en estas horas la convención republicana, ¿verdad? Sí, es cierto. Y una cosa curiosa, durante la conferencia republicana, Trump va a dominar todas las sesiones, todos los días. Y tiene invitado a algunos derechistas fanáticos como huéspedes y presencia en la conferencia, en contraste con la convención demócrata, donde el señor Biden apareció únicamente en una sesión al final con representantes diversos del Partido Demócrata de diferentes tendencias, centro-izquierda, derecha, moderados, más radicales. Entonces es un gran contraste entre los fanáticos de la derecha que van a aparecer y la presencia demócrata mucho más diversificada. No se prevé grandes conflictos internos entonces en la convención. ¿Va a predominar el apoyo a Trump? No, es imposible. Trump con su dedo dictó quién va a participar y quién no va a participar. Solamente los que están 100% con Trump van a tener presencia. Bien, en una semana, además, en unos días donde ha estallado otro episodio de violencia policial que ha generado protestas en Wisconsin, en este caso con policías tirándole por la espalda a otro afroamericano que ingresaba a su camioneta delante de sus hijos, le dispararon, está grave. Parece que no hubiera quedado nada nuevo en los policías estadounidenses, ¿no? No hay cambios. La policía sigue tirando. La policía tiene derecho a matar y los gobernantes no han cambiado nada en la estructura política y militar de la policía. Es una forma de tratar de evitar protestas. En vez de evitar protestas, están estimulándolos. El movimiento en favor de los africanos, lo que llaman Black Lives Matter, ahora tiene impacto en todos los deportistas de alto nivel, de baloncesto, de fútbol, de cualquiera, tienen señales sobre sus camisas, y es un movimiento que han tocado todos los sectores de la población negra y muchos de la clase media entre los blancos. De estas protestas, precisamente, del momento más intenso y más masivo, ¿quedó algo reflejado políticamente, por ejemplo, a nivel del Partido Demócrata, que a veces se habla de un ala izquierda de ese partido? Sí, tienen un representante, la vicepresidente y candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, es de orígenes negro, Jamaica y hindú, y es una mezcla de todo y representa un sector importante de la población negra y va a jugar un papel muy importante en el gobierno Biden, porque mucho más dinámica, mucho más presencia y menos mucho más joven. Entonces yo creo que la influencia negra va a crecer en este periodo, particularmente en la elección contra Trump, que es muy odioso y una figura que han provocado la comunidad negra, defendiendo incluso a algunos fascistas. Bien, ya saliendo ya a lo internacional, a otros países, queremos primero empezar por Colombia, donde se han dado en varios días nuevos episodios de matanzas de civiles, de campesinos, de líderes sociales que están arrinconando más de lo habitual al presidente Iván Duque, mientras sigue siendo investigado el expresidente Uribe, Petras. Sí, es una polarización. Los escuadrones de muertos junto con los militares en Colombia siguen teniendo gran fuerza, asesinando personas, campesinos y organizaciones sociales. Pero el otro lado, el centro izquierda, también está tomando medidas contra Uribe y Duque. Entonces hay una polarización política creciendo. En un lado, los escuadrones de muertos aumentando su actividad junto con la derecha, y el otro lado, las políticas sociales están presionando contra las figuras más representativas de los escuadrones de muertos. Entonces, hay la izquierda derecha polarizando en Colombia, uno con pistolas, otro con procesos judiciales. Pero esto va cada vez más desmintiendo, digamos, desvalorizando el supuesto acuerdo de paz que habían logrado años atrás el gobierno con la FARC, ¿no? Sí, eso es una farsa. Nunca la derecha nunca aceptó un pacto y están asesinando muchos de los FARC que tratan de retirar de la lucha armada, y son víctimas, las primeras víctimas de la represión. Es trágico lo que pasó con el FARC. Es un gran dilema para los campesinos que ya perdieron una de las protecciones que tenían con el grupo guerrillero. No sé cómo se va a terminar este proceso. Si hay nuevas elecciones, hay posibilidad de la izquierda puede volver a tener alguna representatividad en el gobierno. Pero de hecho esta misma situación de violencia ha ido generando divisiones dentro de las FARC, con dirigentes importantes que han vuelto incluso a la selva, a las montañas, ¿no? Sí, algunos sí y otros no, han retirado incluso del campo, incluso algunos han salido del país salvar la vida. Pero sí, es cierto que un sector del FARC han vuelto a la selva y están organizándose políticamente y socialmente. Pero es un largo camino y es difícil en frente a la división. Bien, otros temas que usted quiera marcar esta semana, Petras. Uno es el problema en Belarus con Lukashenko. Sí. Es evidente que las fuerzas sociales están marchando, llenando las calles. El otro lado es que los Estados Unidos están mezclados con lo que ellos llaman las revoluciones de colores. Pero el otro lado, Lukashenko está buscando apoyo interno entre el ejército, las fuerzas sociales, y aparentemente tienen algún apoyo en la población. Lo que es cierto es que Putin no va a intervenir militarmente porque es muy costoso y va simplemente a exigir que los Estados Unidos y las otras fuerzas no meten con soldados. Entonces, Putin tiene muchos problemas económicos y sociales y es muy costoso intervenir fuertemente en Belarus. Por el momento es un empate. No sé qué Lukashenko va a hacer en este momento más allá de montar las armas. Pero, y finalmente... Sí. Le iba a preguntar sobre Bielorrusia, que hay también un sector de la población que ha salido a la calle en apoyo al gobierno, ¿no? Sí, pero minoritario, pero es una representación. El país está dividido y en este sentido Putin va a apoyar Lukashenko, pero no intervenir. Bien. El último punto que quiero enfatizar es los fuegos en la costa occidental de Estados Unidos, particularmente en California, que está quemando y quemando cerca de las grandes ciudades como Los Ángeles, cerca de San Francisco. Y es muy, muy, muy peligroso la situación. Cientos de miles de personas han salido de sus casas. Constantemente, cada año, construyen casas y poblaciones en regiones muy peligrosas. Pero en todo caso, falta suficiente recursos. Los gobernantes y alcaldes y pueblos allá. A cualquier cosa puede pasar, incluso San Francisco es solo unos 80 kilómetros de lo que un gran fuego histórico está creciendo. Es algo muy, muy notorio en este momento porque no hay suficiente bomberos y tienen que importarlos incluso de otros países para ayudar. Un crisis donde Estados Unidos no tiene los recursos porque los mandan a otras cosas como las intervenciones militares. Y finalmente quiero simplemente mencionar que las escuelas en Estados Unidos, secundarias, primarias, están en peligro y la mayoría podría cerrar porque es muy peligroso el coronavirus en las escuelas. ¿Dónde sería eso, Petras? En todo el país. Las escuelas están abriendo supuestamente, pero muchos parientes tienen miedo a mandar sus hijos a las escuelas porque siga el virus extendiéndose. Claro. Entonces las escuelas como las ciudades arden. Bien, lo dejamos, sabemos que está con otras actividades, le agradecemos como siempre este tiempo y nos reencontramos la semana próxima, Petras. Muy bien, un gran abrazo para vosotros y disfruta el sol de hoy. Así será, un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras. Música y noticias. un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desplegado a más de 200 agentes federales en la ciudad de Kenosha, ubicada en el estado de Wisconsin, para ayudar a las fuerzas de represión estatales y locales a sofocar los disturbios que sacuden la región en protesta por una nueva agresión policial a balazos, esta vez contra el afroamericano Jacob Blake. El incidente de Wisconsin tuvo lugar el pasado domingo y el hombre de 29 años fue hospitalizado en estado grave. Informe de RT. Empezamos en Kenosha, Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha anunciado el envío de agentes federales y la Guardia Nacional para, según dice, restablecer la ley y el orden. Desde el pasado domingo se desataron violentas protestas a causa del ataque de un policía contra el joven afroamericano Jacob Blake, que resultó gravemente herido. El rechazo a esta acción brutal llegó a tal punto que la Asociación Nacional de Baloncesto decidió posponer 3 juegos de playoffs. Nicolás Sánchez Donovan nos cuenta más en directo. Hola Nico, cuéntanos más de lo que sucede en Kenosha. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Pues bien, una ola de indignación atraviesa Estados Unidos después de un nuevo caso de brutalidad policial en contra de un ciudadano afroamericano, y la situación en las calles de Kenosha se intensifica después también de que se hayan reportado que 2 personas han resultado muertas y una tercera ha resultado herida de bala durante un tiroteo que se produjo precisamente durante las protestas contra el racismo y la brutalidad policial aquí en Estados Unidos, desencadenadas después de que la policía tiroteara por la espalda a Jacob Blake el pasado domingo. Como decimos, se vivieron escenas de violencia y de nuevo vimos cómo la policía y los manifestantes se enfrentaron en las calles de Kenosha. Oficiales con equipo antidisturbios dispararon balas de goma, gases lacrimógenos y ráfagas explosivas para hacer retroceder a los manifestantes que desafiaron, recordemos, el toque de queda que reina en la ciudad. Pero el altercado más importante sin duda se dio cuando un hombre armado con un rifle disparó contra algunos manifestantes. Salieron a la luz vídeos tomados desde el lugar del tiroteo. Hay al menos unos cuantos vídeos desde diferentes ángulos que muestran cómo los manifestantes persiguen y atacan a un individuo armado. Este cae al suelo y empieza a disparar con su rifle, alcanzando, como decimos, a 3 personas, matando a 2 de ellas e hiriendo a una tercera. La escena es caótica, tanto que el autor de los disparos se levanta después y camina calmadamente hacia la policía con sus brazos en alto, pero tal es la confusión, como decimos, que las fuerzas del orden prácticamente ni se inmutan y le dejan pasar, pese a que la muchedumbre está gritando que esa persona había disparado su arma. Finalmente la policía detuvo a Kyle Rittenhouse, un joven de solo 17 años de edad, es decir, un adolescente. Pues bien, este individuo, Kyle Rittenhouse, reside en el estado de Illinois. Es el autor, según la policía, de los disparos y ha sido acusado de asesinato en primer grado. También hay informaciones que señalan a que Rittenhouse acompañaba a un grupo de autoproclamados vigilantes que iban fuertemente armados y que protegían a los negocios y vehículos de ser vandalizados por los manifestantes. Se está también investigando el contenido en redes sociales y esto es importante para establecer la naturaleza de lo ocurrido. Este tiroteo mortal muestra la tensión que se vive en las calles de Kenosha. Recordemos que en Kenosha se ha implementado un toque de queda y que el gobernador de Wisconsin ha instaurado el estado de emergencia. También se han incrementado el número de policías y de efectivos de la Guardia Nacional. De hecho, las autoridades locales pidieron el envío de 1.500 efectivos y el presidente Donald Trump ya confirmó el envío de agentes federales a petición del gobernador de Wisconsin. También se están viendo manifestaciones en otras ciudades, como por ejemplo en Chicago o en Nueva York. Ahí la gente se lamenta de que los últimos episodios de brutalidad policial no hayan servido para aprender y evitar nuevas muertes. Lo escuchamos. Fue terrible y sorprendente ver cómo los policías no han aprendido las lecciones durante estos últimos meses de los que protestan contra la brutalidad policial. Y que un policía salga y saque su arma mientras un afroamericano le dio la espalda, caminando hacia su auto, es una locura, es absurdo, es inmoral. Otra vida perdida por la brutalidad policial. Lamentablemente, con las redes sociales estamos aprendiendo que esto no es una anomalía, esto se produce todo el tiempo. En cuanto al caso del tiroteo contra Jacob Blake, el fiscal general de Wisconsin ha informado que se encontró un cuchillo en el coche de Blake y que los agentes habían acudido al lugar por la llamada de una ciudadana que reportó sobre la presencia de su expareja en el domicilio. También se ha confirmado que se utilizó primero un taser antes de disparar 7 veces, también confirmado y por la espalda, a Jacob Blake. El autor de los disparos es un agente de policía con 7 años de servicio. La familia pide que se esclarezcan los hechos que hay detrás del tiroteo que ha dejado, recordemos, a Blake paralizado de cintura para abajo. Eso sí, la familia de Blake pide que no se utilice la violencia en su nombre. Pero las repercusiones no solo se viven en las calles, también en el deporte estadounidense. La NBA, la Liga de Baloncesto, ha suspendido sus partidos de playoff en modo de protesta. Y por otro lado, también hemos conocido que la Asociación Americana de Libertades Civiles ha demandado a la administración Trump por su uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes federales en la ciudad de Portland. Muchas reacciones, también repercusiones a esta ola de indignación que tiene como epicentro a la ciudad de Kenosha. Te agradecemos, Nicolás, por esa información. Se muestran siempre con pinta de plancha, campeones de marca y pelos pintados. No usan necesariamente boina con estrella y no siempre alientan a los mismos cuadros. Los malos no andan invariablemente del rostro cubierto y armas en la mano. Pañuelos, turbantes o pasamontañas, ni son siempre latinos o afroamericanos. No son exclusivos el Bronzo, el Marconi, Villa 31, Rocinha o Los Ranchos. No recalan siempre en pensiones tortuosas, no siempre descienden de barcos coreanos. Hay que estar atentos, que aunque no parezca, no son predecibles a veces los malos. Van a la iglesia, sueñan con el Forbes, cotizan muy alto, visten de etiqueta, salen en sociales, llevan a sus chicos al cole privado. Filosos, políticos, ahora ejecutivos, doctos en finanzas, finos empresarios, no andan asustando a las viejecitas, ni en los noticieros salen escrachados. Se cuidan muy bien de no dejar pistas, tienen infalibles coartadas a mano. De Mozart, no son predecibles a veces lo malo. Hay que estar atentos, que aunque no parezca, palos. Chile. Compartimos el cuarto capítulo de la producción informativa de prensa Opal, un recorrido en el cual se analiza la información de la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuches, las amenazas de la patronal de los camioneros y el asesinato de dirigentes sociales en un nuevo aniversario de la muerte de Macarena Valdés. En cuanto a las informaciones, el primer tema que trataremos es la realización en la zona de Curacautín del Meli Futatragún, donde comunidades venidas de distintas zonas a esta reunión se manifiestan en rechazo a las acciones serviles al patrón de carácter fascista que incitaron acciones contra los comuneros mapuches en la municipalidad de Curacautín. En esta convocatoria, uno de los huerquenes manifestó que para que de una vez por todas se rearticularan y definamos cuál va a ser el camino a seguir en una futura nación mapuche, nos hemos reunido como comunidad de Curacautín para repudiar los actos cobardes que hicieron los fascistas, latifundistas, amparados por gente del pueblo chileno. Además, el domingo 9 de agosto, ante un millar de comuneros, el huerquén Roberto Cheuquepan, en una declaración pública, informa cuatro puntos centrales que se trataron en este tragún. Uno, que los responsables del racismo son los políticos, son las organizaciones chilenas y el aparato de educación como dispositivo de sometimiento. Y también Sebastián Piñera y sus seguidores como impulsores de discriminación, ignorancia y injusticia. Punto dos, los prisioneros políticos mapuche son secuestrados por el Estado, desconociendo los tratados internacionales, como el convenio 169 de la OIT. Son prisioneros, pues están luchando por defender la tierra de las forestales, de las minerales y de la hidroeléctrica. Punto 3. Las forestales solo generan depredación, sequía y cesantía, destruyendo el ecosistema. Por ello, ojo, se hace necesario recuperar 3 millones de hectáreas para ser repartidas, prohibiendo los cultivos de especies forestales para la producción industrial. Y el último punto, el número 4, una convocatoria a todos los LOF de las comunidades a generar las conversaciones necesarias sobre estos puntos a tratar y dejando bien en claro que lo mapuche no es una raza, sino una forma de entender la vida de todos los seres y las cosas. Cierra la declaración el huerquén Roberto Cheuquepan. Por otra parte, los medios de desinformación solo insistieron en el enfrentamiento que se produjo entre los comuneros mapuche y los grupos fascistas protegidos por la policía, que fueron indudablemente a provocar a la marcha en la plaza de Curacautín. La idea es caracterizar de violento que son los mapuches y justificar la represión, con la tesis del ministro del Interior, Víctor Pérez, de la existencia de que estos grupos no quieren la paz y no quieren la estabilidad en la región, aseverándolo de siempre que son grupos armados, que son grupos preparados y que están además financiados. Estamos viendo cómo la doctrina del enemigo interno va como tomando cuerpo para resolver con represión militarizada un problema de carácter político y de visiones y comprensiones del mundo. Bajo el argumento racial, así como los nazis, el Estado ejerce toda la violencia defendiendo los intereses oligárquicos terratenientes, asesinando y persiguiendo a un pueblo que solo exige vivir según su propia cultura y cosmovisión. Aquí queremos hacer un punto de reflexión. En el año 1825, a corto andar de la República y el Estado de Chile, bajo el gobierno de Ramón Freire, se realizó un parlamento, ordenado por el Congreso en el año 1823, con los habitantes del sur del río Biobío. El artículo 19 de dicho parlamento fija como frontera el río Biobío hacia el norte, la República de Chile, el río Biobío hacia el sur, el Rurcamapu, finalizando una guerra de 14 años, prohibiendo habitar a los chilenos más allá de ese límite fronterizo. El artículo 25 sanciona como delito de lesa patria quien viole lo acordado en el Parlamento de Trapihue en 1825. Lo pueden googlear si quiere, Parlamento de Trapihue en 1825. El reconocimiento de fronteras con la nación mapuche es en los albores de la República y su Estado. Entonces, la guerra de ocupación al Gualmapu o pacificación de la Araucanía entre 1861 y 1883 no fue otra cosa que una guerra expansionista de ocupación y sometimiento. Esta semana, amigo, el Machi Celestino Córdoba llegó a un acuerdo individual con el Ministerio de Justicia, con el cual finaliza su huelga de hambre. Sin embargo, aún quedan 26 prisioneros políticos en huelga de hambre, prisioneros políticos mapuche en huelga de hambre, en Angol, Lebu y Temuco. Y creemos firmemente que mientras existan lucha por justicia y derechos sociales, seguirán existiendo prisioneros políticos en el Estado de Chile. En estas estrategias políticas que se implementa hace décadas, diríamos desde el surgimiento del Estado de Chile, incluyen varios grupos de interés. Hoy es el turno de uno de ellos, de los tristemente célebres sindicatos de dueños de camiones. Lo mismo que desestabilizaron en el gobierno de la Unidad Popular, los mismos que eran financiados por la CIA y siguiendo las direcciones políticas, esta vez solo de la derecha, comandado aquella vez por León Villarín. Hoy está al mando Sergio Pérez. Ya mostraron sus garras, mostraron sus dientes, amenazaron con paralizar y copar las carreteras, creando el caos y el terror, desabastecimiento en nuestro país. Sabemos que el transporte de carga es uno de los ejes desde donde se sostienen las economías que satisface las necesidades de una población. Por ende, es un bien social. Pero como estamos en Chile, este bien social está en manos de los privados. Y el Estado se desentiende de su responsabilidad de asegurarlo y protegerlo de estos mercenarios que amenazan con boicotearlo. Nos preguntamos entonces, ¿dónde está el ministro del Interior para aplicar la ley interior y seguridad del Estado cuando se obstruye una carretera o se obstaculiza una vía principal? La ley 6023. Ese mismo ministro o ministerio corre a acusar a los comuneros mapuches de terroristas. Ese mismo ministro corre a acusar a los presos políticos de la rebelión de octubre o a algún luchador social. ¿Acaso esto no es terrorismo empresarial? Pero si hacemos un poco de memoria, los servicios prestados por los dueños de camiones, ojo, son dueños de camiones. En Chile no hay grandes empresas de transporte de carga. No son los trabajadores los que paralizan, son los dueños de los que amenazan y paralizan. Por algo hoy se llama Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile. Decíamos que el servicio prestado por los dueños de camiones contra el gobierno de la Unidad Popular tuvo su recompensa, tuvo su pago en la dictadura. Les entregaron el monopolio completo del transporte de carga a los dueños de camiones. La dictadura cívico-militar desmanteló el servicio ferroviario. Me refiero a Ferrocarriles del Estado, destruyó sus bases, desarticuló su vía, abandonándolas a su suerte y al rapiñeo, al despojo y a la corrupción. Hay que decir que la democracia no hizo nada diferente, profundizándola hasta su muerte, con ello declarando la muerte a los poblados, a los trabajadores que tenían que ver con Ferrocarril del Estado, a las organizaciones sociales, a las actividades culturales, económicas, etc. Asimismo, aumentamos la huella de carbono de todos los productos que consumimos. Por lo pronto, el Ministerio del Interior de Víctor Pérez y el mismo Sebastián Piñera corrieron a poner a disposición de los camioneros una dotación de policía, de militares para la protección de sus vehículos y camiones. Y así seguir justificando la militarización del Gualmapu. Habrá que ver qué más cobrarán los dueños de camiones. Será los impuestos del combustible, el pago de los peajes, pero la historia nos dice que les han de pagar de alguna forma. Ayer, 22 de agosto, fue un nuevo aniversario del asesinato de Macarena Valdés, reconocida activista por los derechos medioambientales y por los derechos del pueblo mapuche. Fue muerta con tan solo 31 años en la comunidad Nehuel de Tranguil. Su pareja Rubén Collío fue electo huerquén de la comunidad y les tocó hacer frente al conflicto con la central de paso hidroeléctrica del río Tranquil, una empresa RP Global de capitales austriacos y la empresa nacional Saesa. Inicialmente la muerte de Macarena fue rotulada como suicidio, según los peritos de la policía militarizada y el servicio médico legal. Pero las amenazas recibidas, las dudas de la familia, hacen que en poco más de un año de su asesinato, el médico forense Luis Rabanal impugna el informe pericial de la policía y del servicio médico legal. Después de que se efectúa una nueva autopsia a los restos de Macarena, se reabre el caso y hoy está tipificado como estrangulamiento por ligadura. Y dado que las vértebras cervicales de Macarena estaban intactas, su muerte y posterior colgamiento se atribuye a tercero. O sea, podemos decir, a la negra la mataron. La muerte no es nueva y la pandemia de suicidio en nuestro país no es un fenómeno aislado. Basta que un conflicto social recrudezca para que el suicidio se haga presente. Alejandro Castro, más conocido por sus cercanos como el Mecha, era reconocido dirigente medioambientalista en la zona de Quintero Puchuncaví, conocida hoy como una de las grandes zonas de sacrificio, donde el empresariado y el Estado, en complicidad, han dejado que la muerte circule cotidianamente. Otro caso de suicidio. En esta ocasión, encontrado colgado de su mochila en una de las rejas del servicio de trenes de la región. Juan Pablo Jiménez, dirigente sindical, esta vez asesinado por sicarios al interior de la planta de trabajo AZ. Juan Pablo fue asesinado a hora de presentar una demanda en defensa de un compañero de trabajo, mientras los tribunales protegían a los dueños de la empresa y la prensa cómplice callaba las constantes denuncias y persecuciones y abusos por parte de los empresariados. Hoy aún no hay justicia, pero hoy se multiplican las violaciones a los derechos de los trabajadores y reina la impunidad. Hoy como ayer continúan la indolencia, el silencio y la complicidad de los poderes políticos, económicos y sociales. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bolivia. Continúan las movilizaciones del pueblo boliviano. Compartimos expresiones vertidas en la provincia de Omasuyos en concentración realizada por la organización Ponchos Rojos. Solicitan la renuncia del gobierno golpista y anuncian cerco al Palacio de Gobierno en caso de no acceder a sus reclamos. Hace rato ya han pasado provincia Camacho, que ya está viniendo una caravana de provincia Muñecas y nos vamos a concentrar y vamos a decidir cómo, dónde, cuándo, estratégicamente. También voy a invitar a una autoridad de Central Agraria, Capital Achacachi. Bien, nos encontramos para Canal CO TV. Quisiera que nos comente acerca de las redes sociales y los otros medios que han opinado que esta provincia se estaría politizando o se estaría alineando a una línea política por lo que estarían financiados. De esta manera han comentado en las redes sociales y en otros medios de comunicación. ¿Qué nos opinaría sobre este respecto? Gracias, muy buenas tardes. Agradecerle a estos medios de comunicación. En sí, provincia Omasuyos, Central Agraria de Capital Achacachi, está más unido que nunca. Sabemos de este gobierno de facto golpista. No se está dando la solución a esta enfermedad de pandemia. Asimismo, está privatizando lo que es nuestros recursos naturales. Por eso nosotros, como provincia Omasuyos, como Central Agraria de Capital Achacachi, estamos más unidos que nunca. Nuestro pronunciamiento, pedido, lo que es a los 20 departamentos de nuestro país, asimismo, lo que es 20 provincias del departamento de La Paz. Nuestro pronunciamiento es la renuncia de este gobierno de facto, asimismo sus ministros. Si en caso este gobierno no se escucha, si en caso que este gobierno de facto no se retracta como el Supremo, Tribunal Supremo Electoral, bien claro es el pedido de lo que es nuestro, de lo que es de Central Agraria y la SUSET-CB, que se lleven las elecciones el 6 de septiembre. Si en caso que no se escucha este gobierno, vamos a hacer el cerco, lo que es al Palacio de Gobierno. Muy bien, nos encontramos también con uno de los hermanos que va a hacer la versión de palabras. Vamos a preguntar en este caso cuáles son las acciones que se va a tomar después de esto y cuál es la opinión también que van a determinar a nivel de departamental, provincial y otros cantones. ¿Qué opinión hace su comentario? Muy buenos días, hermanos de la prensa. Primeramente, un jayay a la provincia Omasuyos. A nombre de la Federación Departamental Única de Trabajadores Tupac Katari La Paz, un jayaya al hermano ejecutivo del Tupac Katari, hermanos. Hoy justamente es cuarto día de bloqueo indefinido. Provincia Omasuyos, siempre estamos de pie y listos para la lucha, porque ayer se ha visto una segunda oportunidad que ha convocado Tribunal Supremo Electoral, nuestro hermano de la Central Obrera Boliviana, nuestro hermano Huarachi, y por parte del Tribunal Supremo nuevamente ratifica, hermanos de la prensa, asimismo hermanos de la provincia, ¿qué estamos esperando al final? Nosotros ya no queremos elecciones el 6 de septiembre. El pedido es la renuncia de la presidenta de facto y golpista, que es incapaz, no solamente Departamento de La Paz. Este es a 9 departamentos. Hermanos de la prensa, ustedes muy bien saben, mediante redes sociales se manejan de que las autoridades sindicales somos pagados, somos masistas, nos dice de la derecha. Pero sin embargo, el pueblo boliviano queremos recuperar la democracia. Ese es el pedido de los hermanos bolivianos y bolivianas, hermanos. Lo último, quiero decir, están abandonadas las 5 provincias del norte. Provincia Muñecas, provincia Camacho, provincia Bautista Saavedra, provincia Narecaja, y por último, provincia Omasuyos. En el lugar, que es un lugar histórico, cuartel general de Calachaco. Nosotros, por último, Quiero decirles, estamos esperando un instructivo nada más de la COP. La Central Obrera Boliviana lanza un instructivo. Estamos prestos para hacer cerco. Omosuyos va a enseñar qué es el cerco. Omosuyos siempre ha sido de lucha. En 2003, como hemos votado al sanguinario Gonzalo Sánchez de Lozada. Hermanos, tenemos experiencia. Están regresando autoridades con experiencia. Asimismo, nuevamente repito, están acuartelados las cinco provincias del norte. Ya hemos dicho, Camacho, Bautista Saavedra, Muñecas, Larecaja y Omosuyos. Por último, quiero decir, como decimos, nosotros como provincia Omosuyos vamos a dar un lineamiento. Estamos esperando, quiero decir, repito, un instructivo de la Central Obrera Boliviana. Muchísimas gracias. Por último, también quiero pedir los medios de comunicación, los medios de... Medios vendidos, lo que se han prestado a la derecha. Cuando un hermano sindical expresa su sentimiento que recuperando la democracia, ¿qué es lo que hacen? Tergiversan a favor del gobierno golpista. Por lo cual, pedimos como dirigentes originarios de la provincia Omosuyos la petición que sea tomada en cuenta y asimismo hacer conocer al mundo entero. Muchísimas gracias por la entrevista. Bien, así de esa manera manifiestan en la provincia Omosuyo. También estamos con otros de la que va a hacer las versiones de palabras. Queremos hacer la pregunta a usted, ¿cuál es ahora que se ve que todos tienen chicote? Son autoridades. En este caso, ¿será que van a tomar acciones también la base que van a unirse a esta causa? Justamente, señor periodista, a través de este medio de comunicación, quiero hacer llegar un jayaya a los 9 departamentos y a los 20 provincias, especialmente a los hermanos de la provincia de Omosuyos. Desde aquí nosotros nos estamos pronunciando con respecto a la dictadura que es este golpista autonombrada y sus ministros, especialmente el ministro Burrillo, es el que hace... él es el que maneja, porque él nada que ver en este Bolivia. Él, los croatas tienen que irse, ¿no? Porque supuestamente ellos se creen dueños, no son dueños. Por otro lado, hoy estamos movilizados toda la provincia de Omosuyos y a nivel de los 9 departamentos. No es como dicen ellos, unos 20, 30 personas que son pagados, que son masistas. No, señores. Esa falsa comunicación no debemos permitir. De aquí a un tiempo vamos a ver a los medios de comunicación, también vamos a hacer una evaluación. Por tanto, nosotros desde aquí pedimos la renuncia inmediata de la autonombrada y todos sus ministros para que se vaya a la cárcel, que se pudran bajo cadena perpetua. Por otro lado, también quiero pedir, porque provincia Omosuyos y a nivel nacional estamos de luto. ¿Por qué? Porque nos están matando. A todos los hermanos que somos pobres. Para los pobres no hay hospitales, no hay medicamentos, no hay oxígeno. ¿Y por qué tienen que hablar que la salud estamos cuidando? Eso es mentira. Nos han quitado la educación. Estamos ahorita muy indignados porque la educación es taparnos los ojos, es meter la boca al dedo para que nunca más hablemos. Por tanto, estamos molestos para que estos ladrones se vayan a su país de donde han venido. Y por otro lado, así como se vuelve a repetir, no se van a ir de aquí, sino es que vamos a meterlo a la cárcel y tienen que pagar con cadena perpetua. ¡Desde Omosuyos! Hacemos un llamado a la policía, al ejército, que se une a su pueblo, que no molesten a las movilizaciones, que no empuje más a la sociedad a votar a sangre. Por eso que nosotros estamos molestos, estamos movilizados, señor periodista. ¡Ayúdenme a decir Jayaya, provincia vacíos! ¡Fuera los caras! Muchas gracias. Bien, así nos encontramos aquí en el cuartel Calachaca de la provincia Omasuyo. Mucha gente de ponchos rojos con chicotes listos para ir a la guerra, al parecer. Bueno, esto es para Canal COTV. ¡Jayaya, Collasuyo, marca! Platanaca, Culiacanaca, Chilirin Pirauquinaca, Tatamaycunaca, Mamá Tayanaca, Alcopatac Marawa, Jaloaije, Alcopatac Marawa, Aljacama, Acawayam Gesto, Ucaluntac, Jatenaca, Tajpachani, Santasipjañani, Sumatacampi, Kana, Yampu, Choquechuymampi, Chamastas Japjañani, Huahuanacas Laiku, Yanatasipjañani, Mahachamarca, Saltayanataki, Ayaya Coya Suyomarca. Una historia de Aimé adaptada para radio de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo 24. El entierro del papá. Dicen que lo dejó en la escuela la camioneta de los milicos del pueblo, de pinta delicada, pero así todo le dio como para atropellarle al huellón. Lástima que no le alcanzó la compadreada para llegarle a la casa, porque hubiera sido especial que se animara y nos dejara el muerto propiamente en la ruca. Para más señas, camioneta azul con milicos azules, con una lucecita brillante en el techo. Bastante ordinaria la lucecita porque andaba a meta prenderse y apagarse. La cuestión es que dejaron en la escuela al papá, adentro de su cajón. Medio tarde se le brindó la oportunidad, porque bastante desletrada la vida que le tocó. Por eso no le armamos velorio ahí mismo. Que estaba adentro era un decir, porque ese cajoncito ni adentro tenía de lo regular que era. Hecho con tabla de cajón de fruta, toda manchada, también con la sangre del papá. Pero el parece y el bandera no le pusieron flojera y esa misma tarde ya lo teníamos en la ruca. La mamá y la abuela aceptaron que yo fuera la dueña del muerto, un honor que me correspondía. Fui la última en hablar con él y hasta lo soñaba. Me hizo falta que dijera que lo vi llorar mate y vino. Fue mejor que ni lo destapáramos. Después de todo, el que quería mirar al papá, suficiente con que se acercara un poco a los agujeros, que encima, después del viaje en carreta, eran casi tan grandes como las tablas. Como dueña legítima del muerto, mandé invitar a todos los vecinos. Los huerquenes fueron los hijos de don Mario y mis compañistos de la escuela. Suerte estar acompañada en esos momentos de buenos compañistos y vecinos. Con la Ignacia y la Eusebia, la inteligente y la callada, hicimos la mejor mezcla de compañistos para armar buñuelos. Por suerte era época de huevos. Si uno se muere en invierno, no queda más que sufrir velorio con torta frita. Curioso cómo arma el destino la calidad de los velorios. Hervimos 3 gallinas viejas con papas nuevas, que trajo el Raimundo. Como buen vecino, don Mario se puso con un capón que había apartado para consumo. No faltó que aparecieran algunas damas juanas. Hice el cálculo de comida y me pareció que me iba a dar para velarlo apenas 2 o 3 días. Por lo corto, casi parecía velorio de cristiano. El portero de la escuela, don Julio Quiopán, se trajo todas las velas del establecimiento. Cosa entre primos, qué tanto. Eso sí, largaban unas luces de lo más educativas. Al segundo día llegó la delegación de compañistas con el Raimundo. Los chicos vinieron a la disparada por delante, y a la entrada de la ruca se alisaron el pelo con saliva. Atentos los compañistas. Las chicas, en cambio, venían atrás, como dejándose impresionar. Pero todavía faltaba lo más jodido, porque había una diferencia entre los veteranos sobre dónde enterrar al papá. Es que nadie olvidaba que fue él quien pasó el alambrado por arriba del chenque. Algunos opinaban que por haber muerto dignamente ya estaban las cuentas claras y que el lugar era el chenque como corresponde a todo mapuche. Pero no faltaban los resabiados que hacían fuerza para que no. Al final, como siempre, la última palabra la tuvieron el loncodón realizado y la abuela María. Aunque se me hace que la idea fue de la abuela. Ellos decidieron que lo justo es lo justo. Y mandaron cavar el pozo atravesado al medio por el alambre. Y otra cosa. Entonces, cuando entraron a mermar los buñuelos y se habían terminado el asado, la gallina, la papa, cargamos el cajón del papá, siempre encima de la mesa de Doña Visitación, en la carreta de don Egidio, que dicho sea de paso, también era primo lejano del difunto. Fue entonces que sonaron las pifilcas y las trutrucas, y todos los hombres montados de la agrupación, hasta los medio resabiados, hicieron una win de esos que no se olvidan. La carrera de sus caballos levantaron un polvo que oscureció el paraje y sus gritos principiaron a espantar el día. Buen homenaje para don Segundo Queopán, el gran caballisto, el que supo armar tropilla de un solo pelo, gateada para lo mejor. Mientras lo trasladábamos al papá, la señora de don Mario iba tirando rescoldo por detrás de la carreta para que el alma pudiera hacer su viaje sin que los jotes lo vengan a molestar. A puro lazo se bajó el cajón en el hoyo, cuidando que el papá quedara con las patas del lado de la estancia y su corazón en la tierra que por entonces seguía siendo de la agrupación. Ya casi estábamos por empezar a taparlo cuando de repente escuchamos el galope. De aquel lado del alambre se apareció el padrillo gateado de papá y se quedó resollando hasta que la tierra abrazó a su compañero. Nunca iba a ser del Frida en su cahuel. ¿Sabías que desde octubre del año 2019, la titular del juzgado multifueros del número 11, que se aboca, entre otros temas, a cuestiones de violencia de género, familia y derecho de la niñez, se encuentra suspendida a raíz de denuncias por violencia hacia empleadas de la institución? En mayo del año 2017, desde el Consejo Local de las Mujeres, comenzamos a visibilizar públicamente el destrato y la revictimización ejercida por parte de la funcionaria hacia mujeres en situación de violencia de género. Accionamos además por la vía administrativa, ante la Oficina de Géneros del Poder Judicial y la Defensoría General a partir de la información recabada desde las organizaciones e instituciones integrantes. A partir de la evidente falta de perspectiva de género, en el accionar de la funcionaria solicitamos se desarrolle el taller Perspectiva de Géneros, Violencia y Trabajo en Redes, a cargo de la Oficina de Género del Poder Judicial de Río Negro y la Escuela de Capacitación del Poder Judicial. Una vez más, nos posicionamos públicamente, mediante comunicado y en conferencia de prensa, repudiando el recurrente accionar violento de la magistrada y solidarizándonos con las trabajadoras. El Consejo de la Magistratura resolvió someter a juicio político a la titular del juzgado, situación que aún no se ha concretado. Actualmente este juzgado se encuentra a cargo de un juez sustituto, Consejo Local de las Mujeres. Consejo Local de las Mujeres, El Bolsón, Río Negro. Patagonia. La supervisora de nivel inicial de la localidad de El Bolsón, María Elena Gonzalo, nos cuenta cómo nació el proyecto Anda que Anda, de los jardines a tu casa, al haberse cumplido ayer jueves los 100 micros editados y compartidos. María Elena nos cuenta cómo nació el proyecto, una idea que surgió a partir de la necesidad de llegar a las niñas cuando debimos quedarnos en casa, allá por marzo, por motivo del aislamiento generado por la pandemia. Nació pensando en la forma de acercar algo de lo que sucede regularmente en las salas de educación y de lo que los niños y niñas tienen derecho a recibir en estos momentos en los hogares. Bueno, ¿cómo nació el proyecto Anda que Anda de los jardines a tu casa? Fue una idea que nació a partir de la necesidad de llegar a los niños cuando tuvimos que quedarnos en casa y como motivo del aislamiento allá en marzo. No se podía ir a los jardines, cada uno en su hogar, de qué manera acercábamos algo de lo que sucede en los jardines y de lo que los niños y niñas tienen derecho a recibir a los hogares. Y bueno, esta idea empezó a crecer. La idea fue pensar en que personas diversas de la comunidad

y encontramos que esa era la forma en la que podíamos relajar un poco y compartir lo que tanto nos gusta con la pública y con la gente que nos hace el aguante. Go to Sleep es un negro espiritual creado para la película ¿Dónde estás, hermano?, de los hermanos Coen. Es una de las primeras o la primera canción que cantamos con las Chuchas. Y en ella siempre intentamos dormir a un bebé, a veces revoleándolo con impaciencia y a veces meciéndolo con dulzura. Y bueno, de eso se trata la canción. Espero que puedan imaginar a ese bebé durmiendo plácidamente. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Didn't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. You're a sweet little baby. You're a sweet little baby. You're a sweet little baby. You're a sweet little baby. Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby. Don't you weep, pretty baby. Don't you weep, pretty baby. Don't you weep, pretty baby. She's long gone with the red shoes on. Gonna meet another loving babe. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. You and me and the devil make three. Don't need no other loving babe. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Come and lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving babe. Guatemala. Compartimos la entrevista realizada al doctor Ernesto Jiménez, coordinador de la Brigada Médica Cubana Henry Reeve, que realiza tareas de atención médica humanitaria en Guatemala. Una extensa charla en la cual se explica todo sobre la Brigada Médica, desde la filosofía que los anima hasta aspectos del funcionamiento diario y sostenimiento económico. Y hoy tengo un invitado muy especial, se trata del doctor Ernesto Jiménez. Él trabaja para la Brigada Médica Cubana, la cual recientemente acaba de inaugurar un centro oftalmológico en Villanueva. Con motivo de esta inauguración y por algunas dudas que tenemos con respecto al funcionamiento de la Brigada Médica Cubana en Guatemala, hoy nos acompaña el doctor Jiménez. Muchas gracias, doctor, por esta oportunidad de recibirnos acá en la embajada. Dígame, doctor Jiménez, ¿cómo nace la idea esta de Operación Milagros y de las Brigadas Médicas acá en Guatemala? Bueno, buenos días, buenas noches, Richard, y gracias a usted por invitarnos a este encuentro y sobre todo para dar un esclarecimiento a un grupo de dudas que puede surgir a partir de lo que la Brigada Cubana hace como función en este país. Bueno, le comento que la Brigada Cubana llega a este país en el año 1998, a partir del huracán Yolimich. Esto indiscutiblemente fue una primera avanzada de nueve cooperantes que entraron por el puerto de San José y se ubicaron después en La Tinta. A partir, por supuesto, de un análisis entre los dos países, fundamentalmente se hizo una evaluación y se incrementó la misión médica en Guatemala, partiendo de la necesidad de que la infraestructura de salud había quedado muy dañada después del huracán y simplemente hizo falta que la cooperación médica cubana aportara y ayudara en el servicio a los problemas de salud del pueblo guatemalteco. Nosotros, por supuesto, con la cultura de formación que tenemos, el punto de vista de ayudar y servir siempre en función de la humanidad, estamos en este país y ahora estamos cumpliendo el 5 de noviembre, 22 años de estar en el país. Y estamos en este momento en 16 de los 22 departamentos, Hoy la brigada está compuesta por 441 cooperantes, de ellos 300 médicos, 301 médicos que están ejerciendo en toda, en los 16 departamentos, como usted decía, y estamos, por supuesto, en los puestos de salud, estamos en los centros de salud, estamos en los centros de atención materno-infantil y estamos en 16 hospitales, haciendo funciones, por supuesto, sirviéndole a ese pueblo al que no tiene acceso a temas económicos para poder estar en un lugar, un hospital nacional. Conoce que, y a los privados, por supuesto, nosotros no se cobra, somos en la atención gratuita para toda la población y, por supuesto, somos parte del Ministerio de Salud Pública porque el convenio es entre ambos ministerios, Ministerio de Salud Pública cubano y Ministerio de Salud Pública guatemalteco. Esto ha permitido, por supuesto, que nosotros, ya en los años que llevamos en la misión, en la cooperación internacional en Guatemala, hayamos atendido a más de 47 millones de guatemaltecos. Esto ha tenido un resultado de intercambio con esta población de mucho agradecimiento, sobre todo de los alcaldes, de las municipalidades, de las áreas de salud, que hoy, por supuesto, agradecen la atención, la necesidad de que esta brigada ha permitido, ha estado en función de su servicio de su pueblo. La operación Milagro comienza a partir, por supuesto, en el 2005, en el 3 de octubre del 2005, va un avión hacia Cuba con muchos guatemaltecos, adultos y niños, que no tenían posibilidades económicas para poderse operar la catarata u otras afecciones oftalmológicas en este país. Por supuesto, a partir de ese comienzo, se hace una solicitud por el gobierno de Oscar Berger, que era el presidente en ese momento de Guatemala, y intercambio entre ambos países, y el 28 de mayo del 2006 llega a este país una primera avanzada de profesionales de la salud cubana, de oftalmólogos, de enfermeros y de médicos, para organizar que las operaciones oftalmológicas se hicieran en Guatemala. ¿Cuántas clínicas oftalmológicas hay en Guatemala? Hay 4 clínicas oftalmológicas. ¿En dónde están ubicadas? Una está ubicada en Villanueva. ¿Esa es la más reciente? Bueno, Villanueva realmente, la Francisco en Palma, estaba ubicada en Villanueva. Lo que hicimos ahora fue que, bueno, era solicitud, por supuesto, del alcalde de Villanueva, se trasladó de donde estaba ubicada hacia el centro de Villanueva. Fue usted ayer, pudo apreciar que se inauguró esa linda obra hospitalaria que quedó con muchas condiciones desde el punto de vista civil y además desde el punto de vista logístico para que las condiciones de las operaciones se hagan sin ningún tipo de dificultad. Y esa es la última reinaugurada aquí en Villanueva. Tenemos centros en el departamento de Jalapa, tenemos centros en el departamento de Misco, que el de Misco se inició cuando se comenzaron los centros oftalmológicos, se había comenzado en San Marcos. A partir del terremoto, la estructura física de San Marcos se destruyó y se reorganizó nuevamente en Misco, donde está hoy en día, con una atención importante en la población de Misco y, como dijimos ayer en la inauguración, de varios países también cercanos a Guatemala que vienen semanalmente aquí a ser intervenidos quirúrgicamente en este tipo de afecciones. Y tenemos otros centros en Escuintla. Es decir, son los 4 centros: Villanueva, Jalapa, en Misco y en Escuintla. Bueno, cuénteme el tema de los equipos y los medicamentos. Tengo entendido que Cuba aporta algo de medicamentos y los equipos, ¿quién los trae? Bueno, estos centros oftalmológicos, cuando se instalaron en el 2006 en Guatemala, Cuba asumió todo el equipamiento. Y en Cuba hizo la donación del equipo. Donó, puso en el 2006. En activos, un costo en activo ascendente a $1,800,000 de los 4 centros. Y durante 10 años estuvo asumiendo la responsabilidad de la reposición, de los cambios de equipo, de los repuestos de esos equipos durante 10 años. Y en los últimos 2 años, a partir de los convenios entre ambos países, Cuba no ha podido asumir esa responsabilidad que estaba llevando durante ese tiempo, porque indiscutiblemente también sufrimos un bloqueo muy, muy fuerte, muy agresivo, que se ha intensificado en los últimos años, eso lo conoce el mundo, y no Cuba no ha podido asumir eso, y se ha logrado, o se ha solicitado al Ministerio de Salud Pública de Guatemala responder entonces por los insumos. Hasta ahora no hemos dejado nunca de operar Es decir, nosotros ya en el tiempo que llevamos, desde que se inició la operación Milagro, llevamos por número de 128.902 casos operados. 128.902 casos operados. Es interesante ver esto. Ahora fíjese que esta información es algo que los televidentes no tienen y que por en lo personal a mí me sorprende positivamente. Porque uno recibe mucha información de medios de comunicación, pues que obviamente tienen una visión ideológica contraria al régimen cubano o al gobierno cubano. Y se dice que los médicos cubanos son una especie de reproductores ideológicos y que pues no vienen aquí a apoyar, sino que más vienen a difundir su ideología. Me da mucho gusto saber esto de que traen el equipo, pero cuénteme, ¿de qué vive un médico cubano en Guatemala? ¿Cómo recibe su estipendio? Porque bueno, esa es una duda, se la digo con todo respeto, ¿no? Bueno, nosotros respetamos la opinión de todo el que la pueda ofrecer, pero la vida lo demuestra todos los días. Los médicos cubanos tienen su papel, función en Guatemala o en cualquier país del mundo donde estamos los médicos cubanos. Tenemos un carácter humanitario, altruista, y además, sobre todo, de ofrecer lo mejor de sí para ese pueblo. ¿Pero reciben un sueldo? Recibimos un estipendio, un estipendio. Es decir, el salario de todos los médicos cubanos se nos paga en Cuba. Nosotros estamos trabajando y se nos paga en Cuba. Aquí recibimos un estipendio de este dinero, que además, dinero que, por supuesto, en esta misión, estamos en Guatemala, no va a Cuba. Es una misión donde el dinero para autofinanciar los gastos de los cubanos internamente. O sea que el gobierno de Guatemala les da a ustedes como viáticos para que ustedes puedan vivir aquí. Para estar en Guatemala. Y ese dinero no va a quexar a Cuba. Primero porque es un fondo centralizado que es para el gasto interno de todos nosotros, internamente aquí en el país. Bueno, de entrada tengo que decirle que ningún banco de los que está en este país tiene relación con Cuba. Transfiere dinero a Cuba. Por tanto, no hay esa posibilidad. No tiene por qué manejarse por nadie porque no tiene lógica. Es decir, en esta cooperación, en esta modalidad de cooperación que tenemos, que ya va para 21 años, para 22 años, el 5 de noviembre, nunca Cuba ha recibido un quetzal convertido en dólar para ningún beneficio. Todo lo contrario, el beneficio que estamos recibiendo este país es atención médica, es una atención humanitaria, es una atención a un pueblo que, por supuesto, hoy estamos llegando al casi a un 44% de la población, sobre todo la parte norte. Nosotros estamos en 16 departamentos, como le decía inicialmente, y ese estipendio es para el uso interno de cada médico. Y me llama la atención esto, y hay una pregunta que me imagino ustedes ya se la han hecho también. ¿Por qué los médicos guatemaltecos no asumen ese reto de llegar a esas comunidades? Porque lo lógico sería, si en Guatemala hay médicos, ¿por qué hay que traer médicos de Cuba para acá? Bueno, la cooperación médica cuando se inicia tenía como finalidad número uno, primero, que en el tiempo de la que se vaya formando los recursos humanos, por eso surge en Cuba la Escuela Latinoamericana de Medicina, para ir formando un grupo, por ejemplo, de Guatemala, se han formado a más de 1.082 guatemaltecos, se formaron en Cuba, con el objetivo de ir reemplazando, por supuesto, las plazas que hoy estaban los cubanos cubriendo, y que en un momento determinado eso pudiera pasar. La vida ha demostrado que no ha sido posible la formación en ese nivel de recursos humanos para llegar a esos lugares. Los cubanos estamos en las posiciones de los departamentos, como expliqué, los lugares donde estamos ubicados, que en este minuto no ha sido posible reemplazar con guatemaltecos. Pero ni ha habido competencia de que el estipendio que se le paga al cubano compite con el guatemalteco que no ha tenido la plaza. Todo lo contrario, ahí estamos trabajando, ahí estaremos trabajando hasta que el pueblo guatemalteco y su gobierno considere que somos necesarios para ello. Nosotros, la misión que tenemos es de llegarle a la mayor cantidad de población, sobre todo a esos desposeídos, a los que no tienen posibilidad ni adquisición económica para poder ir a un hospital privado o a un hospital importante del país, porque no saben cómo llegar. Ahí estamos los cubanos siempre. Es decir, no ha habido ningún momento. Y por eso, como usted me ha preguntado, nosotros tenemos todo el interés de atender y de llegar con todas las posibilidades de nuestros recursos humanos, que es uno de los aspectos que no me ha preguntado usted y yo quiero esclarecerlo, porque ha sido de las cosas que hemos leído en las redes. Nuestra formación de nuestros médicos tiene experiencia profesional suficiente y técnica, tanto en Cuba como en otras partes del mundo. 1% importante de nuestros cooperantes van por han, y han estado en 3, 4 y 5 países en misiones como esta, tratando de ayudar a los pueblos, porque nuestra misión es altruista. Nuestra misión es llegarle a la mayor cantidad de población, pero sobre todo, a lo, como he repetido en dos o tres momentos, a los que no tienen posibilidad de llegar a un lugar para atenderse. Dígame una cosa, ¿cuántos miembros de la Brigada Médica Cubana han decidido quedarse en Guatemala ya a vivir y se han separado de la brigada? Bueno, en el periodo que llevamos, nosotros llevamos 21 años en la misión, han sido los mínimos, los mínimos. Esto es una brigada muy identificada, ¿no? Muy identificada con sus ideales, muy identificada con sus... Porque aquí no habría ningún problema, ¿no? Ningún problema. Esto si se sintieran explotados, sencillamente van y... Sí, nosotros, tenemos que decirle que nosotros hemos tenido, vaya, no va por ciento los que han tomado esa decisión, pero además tenemos médicos cubanos viviendo en Guatemala, tengo que esclarecerlo porque no sería mentirnos internamente y seríamos incapaces de hacerlo. Muchos de los que lo han hecho han tenido, porque son jóvenes, tienen un proyecto de vida y se pueden enamorar y se han casado con guatemaltecas, pero han ido a Cuba y están aquí hoy trabajando como médicos en el país. Pero como dejar la brigada, dejar su contrato firmado en Cuba con la dirección de nuestra cooperación médica, han sido los mínimos, eso no nos ha dado por ciento, realmente, indiscutiblemente. Los que están hoy viviendo en Guatemala, la mayoría de estos han sido médicos que inclusive se han casado, que han tenido familia y que hoy comparten inclusive con los cubanos. No hay objeción en esta disputa. No hay problema de eso. Nosotros, hemos sido agredidos a veces por las redes, como que estamos obligados, como que estamos forzados. La Brigada Cubana trabaja en 16 departamentos, como dije. Es verdad que estamos en casa de brigada porque, imagínense, tenemos brigada desde 9 cooperantes hasta 30 cooperantes. Y usted, lo que tenemos como convenio firmado, es que la responsabilidad del ministerio es tenerlo, por supuesto, en el departamento, en una vivienda. Ahí hemos tenido, tenemos viviendas donde están todos ellos. Pero salen todos los días por la mañana, van a su puesto de salud, regresan en la tarde, están solos, cumplen sus objetivos, reciben su estipendio mensual. La mayoría de los que están hoy trabajando en los departamentos trabajan en aldeas. Es decir, se van el domingo hacia la aldea y regresan el viernes, están solos en los departamentos. Pero ¿Cuál es el centro más alejado de la capital? Bueno, tengo que decir que todos nuestros cooperantes, la mayoría de ellos, porque el mínimo está en la capital. En la capital radica prácticamente la coordinación y radican los más cercanos, son los centros oftalmológicos. Todo el resto está ubicado en departamentos como San Pedro Mecta, en Pantán, en Fray Bartolomé, en Portún, en Petenflores. Así quiere decirle que nosotros tenemos diseminado la brigada en los lugares más complejos, más de una geografía más extensa, más difícil, y ellos están ahí. Tenemos un grupo, tengo que decirle que el 46% de la brigada son mujeres, y es del punto de vista significativo. Muchas de esas mujeres se mueven los domingos hacia las aldeas, hacia los puestos de salud que están en aldeas, que tienen dos y tres aldeas como seguimiento de sus casos, y caminan kilómetros para llegar a los pacientes. Esa es de las cosas que tienen un valor significativo por lo que hace cada cubano. Sería, nosotros inclusive le hicimos a una de nuestras enfermeras, a través de la Universidad de San Carlos, un video, que se lo voy a poner después a disposición de ustedes, porque también es importante que la gente conozca lo que hacen esos médicos, lo que hacen esas enfermeras en esos lugares, lo que representa para la población en esos lugares es la presencia de ese recurso humano cubano que lo hace con toda la sencillez, con toda la humanidad, con todos los valores desde el punto de vista de principio, de cómo llegarle a esa población diariamente, porque además es un trabajo sistemático. Y tenemos también, de contrarreferencia, la opinión de los directores de área de salud, de lo que hacen ellos, de lo necesario que son para ellos tener ese recurso humano para la sostenibilidad y el seguimiento diario de la atención médica de ese pueblo. Cuénteme una situación. A lo largo de los 22 años que ya llevan acá, ¿han tenido algún tipo de resistencia por parte de la población? ¿Alguien que haya dicho, bueno, yo no quiero recibir nada de Cuba? ¿Que se haya manifestado una reticencia de tipo ideológica o política? Nosotros... De parte de la población. Yo tengo que decirle esa pregunta, respondérsela en dos líneas. Nosotros lo que hemos recibido de la población siempre son agradecimientos. Lo que hemos recibido de ese pueblo humilde, de ese pueblo agradecido, de ese pueblo que a veces se siente que le faltan un grupo de cosas que, por supuesto, como la atención médica, como la atención de llegarle todos los días, de tocar esas puertas, de pesquisar, de hacer muchas jornadas médicas, porque además tengo que comunicarle que, además de estar en un puesto de salud, nuestra brigada los fines de semana, los sábados y domingos, hace jornadas médicas. Por supuesto, en un tema de la pandemia hemos tenido que reducir, porque además es también una decisión presidencial de que sean, que las consultas externas no se estén haciendo, además con cosas muy lógicas y muy claras. Pero nosotros llegamos al 44% de la población porque entramos con jornadas médicas a los lugares donde no hay posibilidad ni de acceso para pesquisar, que es uno de los mecanismos que utilizamos también para pesquisar en el grupo oftalmológico. Los oftalmológicos salimos a las calles, salimos a las aldeas, salimos a las comunidades a buscar los casos, para entonces identificar en qué momento se pueden operar. Pesquisar significa investigar personas afectadas. Pesquisar significa evaluar el estado físico y clínico de cada población que no tiene cómo llegarle a un centro de salud, o a un puesto de salud, o a un centro oftalmológico. Y se van en grupos médicos, que van enfermeras, van médicos, y se mueven hacia determinadas zonas de población donde para buscar familiarmente los problemas de salud. O hacemos las comisiones médicas en su lugar, o en el caso de los centros oftalmológicos, se dan turnos médicos para llevarlos entonces a los centros oftalmológicos, buscando que los sistemas de salud sean diagnosticados, sean evaluados desde el terreno. Y en eso lo hacemos semanalmente. Nosotros tenemos un plan de asistencia, plan asistencial, previsto para el año, que pasa a los 2 millones de casos. Por ejemplo, el plan asistencial de la Brigada Cubana para este año era de 2.125.000 casos, superior al año pasado. Por supuesto, con el tema de la pandemia, que para todos los países del mundo se vio afectado, eso nos hizo cambiar los perfiles. Hoy tenemos muchos médicos de los que estaban previstos estar en ese tipo de acción, en ese tipo de perfil, destinado a la COVID. Nosotros tenemos en este momento 181 operantes destinados a la COVID. ¿Y qué es lo que está haciendo la Brigada Médica Cubana para apoyar en el tema del COVID-19 acá en Guatemala? Nosotros primero, en el mandato del doctor Hugo Monroy, se nos solicitó por la parte del Ministerio el apoyo de manera inmediata para atender los hospitales de Guatemala, nuestro país. Hicimos la solicitud a nuestro país de la intención del Ministerio de Salud Pública guatemalteco, y enseguida nos dieron la indicación de que estábamos a disposición del pueblo guatemalteco en lo que hiciera falta. La brigada dio su disposición, porque además lo hicimos también de forma con todos los cooperantes, los que estaban dispuestos a trabajar en los hospitales principales de Guatemala para el tema de la COVID. Y tengo que decirle, Leche, como esperábamos siempre en nuestros médicos, el 100% de la brigada dio su disposición a trabajar en estos hospitales. Hicimos rápidamente la documentación, la presentamos al viceministro de hospitales en ese momento, el ministerio, y estábamos preparados para que nos enviaran a buscar nuestros médicos para trabajar en la capital en esta función. Lo que ocurrió fue lo siguiente: cuando el ministerio hizo una evaluación de la llegada del caso, mover a todos esos médicos que estaban puestos en los departamentos, que estaban atendiendo todos esos casos en los departamentos, porque tenemos clínicos, tenemos obstetras, tenemos cirujanos, tenemos muchos médicos generales integrales que están en funciones, inclusive de posiciones importantes en atención a esto, y era desproteger a la parte norte o la parte de los departamentos, y fue más en la balanza del análisis, se permitió entonces mantenerlos en sus lugares para tratar de que estos departamentos no se vieran provisto del tema de la atención médica para el tipo de patología. Y en ese momento no se utilizó. Nuestro personal está en la mayor disposición de hacer lo que haya que hacer, siempre en función de la atención médica. Y hoy tenemos entonces, como le dije, 171 cooperantes que están en los lugares de perfiles importantes de la atención al COVID. Ahí están en las consultas de emergencia de los pacientes de COVID, en los equipos de respuesta del COVID, en los cordones sanitarios. Se ha trabajado con todos ellos en función de esto. En las tomas de muestras, nosotros tenemos 14 epidemiólogos en la brigada, todos están en toma de muestras, todos están en funciones del COVID en cada departamento. Aquí en la capital tenemos dos de ellos, que son los que están en área central, área sur de Guatemala, y que son los que están en la batalla, ¿no? De punta de lanza. En la guerra. Diariamente en la toma de muestras de todos los casos que están llegando al país, o lo que se decida por el ministerio. Nosotros tenemos que decirle eso. Esta brigada se debe y a un convenio ministerial entre ambos países. Y ahí estamos, lo que decía el ministerio, nosotros estamos siempre a la disposición. Con ellos estamos siempre en la evaluación de todos los casos. Y la brigada cubana se pone en función de las necesidades de salud de este pueblo. Nosotros ni hemos solicitado cosas que puedan significar nada de lujo para nuestros médicos cubanos. Nuestros cooperantes viven en casa normal, una casa brigada, no brigada, y todo lo que solicitan es condiciones de trabajo. En un momento como este, solicitan, por ejemplo, los medios de protección, como todos los médicos de salud pública. Nosotros cuando defendemos un principio como este, no pensamos ni lo decimos nunca para los cubanos, lo decimos para los trabajadores de salud de todo el país, los guatemaltecos y los cubanos, porque nos consideramos parte de ellos. Y eso es importante. Si hacemos una reclamación, por ejemplo, de que nuestro equipo de trabajo esté en cualquier lugar haciéndolo en la atención de un paciente de COVID, en las condiciones que sea, pero protegido. Porque no hacemos nada con no cuidar a nuestra gente que se enfermen, o los guatemaltecos o los cubanos, y no llegamos al final de la pandemia. Lo importante en esto es que nuestros médicos, tanto los guatemaltecos como los cubanos, logremos salvar y pasar esta pandemia como lo han hecho otros países, y lleguemos al final con todo el equipo de salud, con salud. Bueno, vamos a ver algunos videos, amigos televidentes, para ilustrar el tema de la historia de la Brigada Médica Cubana aquí en Guatemala. Se han aclarado varias dudas con respecto a cómo viven, de qué viven, si les paga el gobierno, si lo que paga aquí en Guatemala es para mantener al gobierno cubano. Son cosas interesantes que, es como usted dice, están en las redes. Vamos a ver el primer video. Guatemala, uno de los países con más índices de pobreza en el planeta. Es el segundo más pobre de Latinoamérica. Casi la mitad de sus habitantes padecen la condición de pobreza y pobreza extrema. Y el sistema de salud no cuenta con los recursos suficientes para atender a estas personas con escasos recursos. Yoneidy Castro, originaria de la Isla de Juventud en Cuba, desde hace 2 años vive en una aldea de Cobán, la aldea Nuevo Aquil, donde ha atendido un puesto de salud, recibiendo a más de 5.000 personas de 8 aldeas que no tienen acceso a la salud básica. Venimos a hacer principalmente a brindar nuestra atención a los más necesitados aquí en las aldeas. He llegado a tocar corazones aquí en las personas. También siento que he aportado un poquito de lo que sé y de lo que he podido ayudar a los más necesitados, porque realmente ellos lo necesitan. Son personas como se dice, con bajos recursos. Ella es enfermera y pertenece a Brigada Médica Cubana en el país y debe caminar 2 horas por un camino de terracería para poder llegar al puesto de salud. Un camino difícil que muchas veces se complica, pero que no hace retroceder a una persona con vocación de servicio. Eso sin mencionar el recorrido que hace a las otras 7 aldeas en donde camina en promedio de 3 a 4 horas entre montañas y cafetales, para poder llevar una esperanza a estos rincones muchas veces olvidados. Ha sido un choque muy impactante para mí porque no tanto por las condiciones así de la vivienda, sino porque es como estar aislado del mundo en el momento de que ya llegan las 5 de la tarde y he tenido que venir para acá, para el cuarto, cerrarme, y es como una soledad que sentí aquí que no podía aguantar. Lloraba aquí, muchas veces lloré aquí en esta cama, en este cuarto, sin nadie con quien hablar. De verdad que me impactó bastante. Ha vivido durante 2 años la realidad de millones de guatemaltecos. El no tener acceso a vivienda digna, servicios básicos, pero sobre todo, alejada de sus seres queridos en su natal Cuba. Que he aguantado, y yo sé que ellos me admiran porque muchos han dicho de que no aguantarían aquí, pero yo por las noches miraba aquí la foto de mis 2 niños y yo decía, yo sí puedo aguantar por ellos. Soy capaz de todo y nunca me rendí, a pesar de todo lo que he pasado aquí, que nadie se lo imagina, pero he dicho, si otros pueden, ¿por qué tú no puedes? Y esas son las cosas, y principalmente mis hijos, mi familia, son los que me han dado la fuerza para seguir y haber continuado hasta aquí y haber cumplido con la misión que me encomendaron sin nunca desvanecerme. Ella ha tenido que instalarse en una casa contigua al puesto de salud que atiende. Este sacrificio ha hecho que reciba el cariño y agradecimiento de la población de Nuevo Aquilco. Agradecimiento que se expresa con una sonrisa y muchas veces con un abrazo prolongado. Gracias, doctora, por estar aquí y Dios te bendiga en sus viajes. Gracias, cubana, por darnos apoyo, por darnos ayuda siempre. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Nosotros, los que estamos en la comunidad, nos ayudaste tanto para curar las enfermedades. A veces cuando ella con ustedes es muy linda, portadas muy lindas. Ella, como le digo, nos ha ayudado bastante. Ella es muy amable y nos sentimos muy agradecidos con ella. Cada 2 años la Brigada Médica Cubana releva a sus profesionales de la medicina. Yoneiri está a punto de finalizar su misión en Guatemala, lo que genera sentimientos encontrados en ella, ya que pese a que esté feliz por reencontrarse con su familia, deja amigos y recuerdos que marcaron su vida. Y veo a los niños pequeños como cargan su costalito arriba, y esas son cosas que yo le tengo para contarle a mis hijos, cómo viven estas personas aquí, como que lo guían para que ellos vean que como seguir adelante también por sus propios medios, ¿ves? Porque estos niños de aquí no tienen nada, pero al final tienen todo, porque son tan tiernos, cariñosos, saben luchar desde pequeños. Esta es solo una historia de miles de cubanos en todo el mundo que entregan su corazón para salvar vidas, para llevar luz a los sectores desprotegidos, para llevar una sonrisa que alivie almas. Atender a las personas más necesitadas en el mundo. Y yo creo que el hecho de tener la satisfacción del pueblo debe ser una de las cosas más importantes para un servidor de salud. Una experiencia muy, muy bonita de llegar a lugares en lo más recóndito. Soy más fuerte. Yo era miedosa ya, yo no tengo miedo a nada. Tristeza porque hay muchas personas en la comunidad que al principio no se acercaban porque éramos diferentes, pero al final te quedas sabiendo que te quieren. Tengo pacientes que cuando les he comunicado que me voy, me abrazan, lloran. Y es algo duro. Continúan confiando en nosotros, en la medicina cubana, en la medicina guatemalteca. Internacionalismo, ofrecer todo a cambio de nada. Hoy se va un recuerdo que deja huella en la historia de Guatemala. Profesionales, amigos y hermanos. Hoy se van, pero el legado de esto siempre quedará guardado en niños, jóvenes, padres y madres que encontraron en ellos una razón para seguir. Hoy se van, pero siempre habrá una sonrisa esperando sanar cientos de vidas. A donde le lleve la vida, siempre habrá un cubano que nunca se negará a tenderte una mano. Luego de este emocionante video que nos ha compartido el doctor Jiménez, realizado por una producción de la Universidad de San Carlos, podemos entender cuando hablamos de la vocación de servicio que tienen los médicos cubanos en Guatemala. La vida de esta enfermera que se dedicó por mucho tiempo en Cobán es ejemplar. Doctor, ¿qué me puede comentar acerca de esta cooperante, como le llama usted? Sí, ¿cómo? Aquí, ella era doctora, era enfermera, ¿qué era? Esta es una licenciada en enfermería. Era una licenciada en enfermería. ¿Cuántos años duró ella viviendo en esas condiciones? 2 años en un puesto de salud. 2 años viviendo en un puesto de salud. Durmiendo en un piso de... unas condiciones... unas condiciones bastante limitadas, diría yo. Yo creo que las condiciones que ella tuvo, porque además tengo que decírselo al pueblo guatemalteco. Esa es la forma en que piensan nuestros cooperantes cuando llegan, que por supuesto traen dentro de su formación la de ser el papel altruista, la de cumplir con el afán, por supuesto, de servirle a los que tienen hoy necesidad, y nunca con el afán de ningún interés, ni económico ni material, en otro sentido. Y yo creo que este es un reflejo, este video que usted acaba de presentar es un reflejo de ello. Esta es una licenciada en enfermería que estuvo 2 años en ese puesto, con unas condiciones, como usted puede apreciar, que muchos de los puestos de salud donde están los cubanos tienen esas condiciones. No sé si usted puede apreciar donde ella vivía, al lado de su consultorio, con la seguridad a veces muy limitada, donde cuando hablábamos con ella, nos decía que nunca pudo apagar la luz donde dormía, porque sentía a veces el peligro de algunas cosas, pero nunca nos pidió tampoco moverse del lugar, retirarse del lugar. Quería cumplir con su misión, quería sentirse orgullosa de haber estado en un lugar donde sirvió a ese pueblo, donde estuvo muy agradecida a ese pueblo que la rodeaba. Ella, por ejemplo, para llamar, no había cobertura en la zona. La corriente, como explica ella en el video, que se obtenía en ese puesto de salud, dependía de la escuela, por panel solar. Sí, había momentos donde si en la escuela no había, tenía dificultad el panel solar, no tenía corriente. Y siempre sintió el orgullo de que estaba cumpliendo una misión, una tarea, o una responsabilidad que era en beneficio de la sociedad. Sí, bueno, una cosa, ¿los cooperantes se mantienen cuánto tiempo en Guatemala sin ver a su familia? A ver, nosotros tenemos el convenio que estamos 12 meses en el país y vamos un mes de vacaciones a Cuba, para todo el mundo. Si nosotros viajamos a Cuba todos los años, hay un mes que está puesto en el convenio, autorizado, certificado entre ambos ministerios, y estamos en Cuba un mes de vacaciones. Eso es. Nosotros, nuestros médicos están en un periodo aproximadamente de 3 años en el país, saliendo todos los años en medio de vacaciones, y nuestros técnicos y enfermeros terminan su misión o cumplen su misión con 2 años de periodo, y se van relevando con otros cooperantes que en Cuba también vienen con la misma intención de ayudar, de su misión altruista, de su misión de hacer lo mejor posible por otro ser humano. Bueno, amigos televidentes, esta es la historia de la Brigada Médica Cubana. Vamos a, tal vez más adelante, poner otro video sobre cómo empezó la Brigada Médica Cubana. Y ya una cosa me llama mucho la atención, que fue el gobierno del presidente Álvaro Arzú el que dio inicio a este proceso de cooperación. Y un presidente, pues, al que se le encasilla como un hombre de pensamiento de derecha, es el que voltea a ver hacia la isla y le dice: estrechemos relaciones. Es más, fue el presidente que normalizó las relaciones diplomáticas entre Guatemala y Cuba. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jiménez, por su cooperación acá también. Una felicitación a usted y a todos los cooperantes de la Brigada Médica Cubana. Aquí, Música y Noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Te invitamos para encontrarnos mañana en esta, tu radio, y en el mismo horario. Fue una producción de Radio La Negra.